Recordando la lectura de la Biblia, un profeta que su nombre es Jonás, donde Dios le dio una orden de que fuera a esa gran ciudad. Esa ciudad que fue llamada Nínive, la cual Dios la iba a destruir por pecados que allí cometían. Pero Jonás no quiso obedecerlo, que se fue en otra dirección, y en un barco que ya se estaba hundiendo, y el profeta casi desapareció. Pero Jonás, dentro de un gran pez, meditando de lo que debiese hacer, y un día a la ciudad llegó el profeta, predicando que si no se arrepentían, destrucción Jehová les iba a mandar. Y Jehová, todo grande tuyo y antes. Toda la gente les dio un gran temor al saber qué les iba a acontecer. De inmediato oraron a Jehová que perdonara toda su maldad, y Jehová con su gran misericordia perdonó a toda la ciudad. Aunque Jonás no estaba muy de acuerdo, sin embargo lo tuvo que aceptar. Asimismo, si tú te arrepientes, desde el cielo llegará tu salvación. Jesucristo es nuestro Salvador. No te quedes a ver tu destrucción. We'll be right back.